Onda Terral presenta La Lanzadera, un programa presentado y dirigido por Olga Hugo. Suscríbete a La Lanzadera. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los lunes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. En Onda Terral apostamos por la difusión y promoción de la cultura musical. ¿Estás seguro de tu talento y quieres mostrarlo al mundo? Los lunes a las 7 descubriremos juntos nuevos grupos y solistas con La Lanzadera, un espacio que te ayudará a que tus sueños vuelen y puedan llegar muy alto. Déjame pilotar la nave para que tu arte llegue a todos los rincones. La Lanzadera despega contigo, aquí en Onda Terral. ¿Me acompañas? Oye, te espero los lunes, no te olvides. Abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Muy buenas tardes, lanzados. Nuevo viaje, nuevo lunes, nueva entrevista y nueva aventura. ¿Estás preparado? En Onda Terral ya sabes que nos esforzamos para que tu tiempo vuele con nosotros, porque lo que más nos gusta es eso, acompañarte en todo momento. Hoy empezamos fuerte, con guitarras y un rollo muy rockero. Y la verdad es que espero que imagines por qué. Ya sabéis que me gusta daros alguna pistilla del estilo de nuestros invitados al abrir el programa. Hoy tenemos con nosotros a un grupo que no tiene desperdicio. En sus canciones, en su espíritu, en sus puestas en escena. Bueno, ya lo vais a descubrir. Os digo, recordad estos emotis. Llama, corazón y guitarra. Así se definen. Y así queremos extender a todos vosotros, bueno, os lanzamos desde aquí una propuesta. Que cuando les etiquetemos, pues pongamos su seña. Pongamos estos tres emotis en todas las publicaciones y en todas las etiquetas. ¿Qué os parece? A mí me parece súper divertido. Recordad que nos podéis comentar en redes, ¿vale? Os podéis meter y buscarnos en Instagram, en @ondaterral o en @olga.hugo8. Y así nos dejáis los comentarios que queráis, vuestras impresiones, qué os parecen. Y les podéis también dejar a través nuestro, pues un mensajito a nuestros queridos invitados. ¿Que quiénes son? ¿Quién viajan hoy con nosotros? Pues hoy estamos con Le Flam y ya os digo yo que os van a cautivar. Nos ayudan, sobre todo, a calentar motores. Hoy gasto menos energía porque ya me la dan ellos. ¡Arrancamos! We'll be right back. ¿Escuchas? La lanzadera. En Onda Terral. Saltar al barro y caer de pie. Quiero que vuelvas a romper la voz y estar contigo hasta que salga el sol. Este es un tiempo para reiniciar, poner en orden la casualidad, mirar al cielo y echar a correr. Feliz de estar en este tren. No me rindo, aunque cambie el viento. Suelo estar en movimiento. Oh, oh, oh. Quiero conservar en una canción de amor esta dulce sensación. Bueno, pues como ya os he comentado antes, esta tarde vamos a tener una tarde bastante cañera porque tenemos aquí a un pedazo de grupo de pop rock que ya teníamos ganas de cambiar un poquito a lo mejor de aires. Estamos con la banda Le Flam. En concreto estoy con Juan, que es el guitarra y la voz del grupo. Buenas tardes, Juan, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Olga. Pues muy bien, encantado de estar aquí y de que nos invitéis a charlar un rato. Perfecto, nosotros también. Bueno, la lanzadera, Onda Terral, todo esto lo lanza y lo saca, pues para eso, para daros vuestro momento, ¿no? Para que tengáis vuestra parcelita y, como se suele decir, pues un día más de gloria en vuestras vidas, que nosotros encantados de ello. Pues nosotros casi más, ¿no? Porque que haya gente que apoya la cultura y que da espacio a los músicos para que contemos y expliquemos un poco qué es lo que hacemos, pues siempre es un placer. Pues claro que sí. Oye, es importante porque sois muchos. El mercado sabemos que es muy competente y que hay un montón, pero oye, que de artistas no falten nunca jamás en el mundo, porque es que es genial. O sea, cuantos más haya, yo creo que mejor. Más variedad. Claro que sí, que viva el rock and roll. Claro que sí, eso es genial. Bueno, sois tres. Yo me encuentro efectivamente con Juan, como he dicho, pero también está Francis, que me ha dicho que es el bajista, y Gonzalo, que es el batería. Bueno, pues no han podido al final por problemillas estar, es una pena, porque nos hubiese encantado teneros a los tres, pero oye, nunca se sabe, para la siguiente vez, pues igual sí que enganchamos y podemos teneros aquí a los tres. Claro que sí, ya lo sentimos mucho, yo he venido en representación de ellos dos también, y bueno, desde aquí pues os mandan un saludo, a todos y nada, pues deseando... Deseando contaros un poquito qué tenemos entre manos y qué es lo que hacemos. Pues nada, vamos al lío enseguida, no perdemos ni un minuto más, Juan. Cuéntanos lo primero, porque yo siempre pregunto por los orígenes, me refiero. Esta opción de vamos a juntarnos, ¿os conocíais de antes, no os conocíais de nada, sois de la niñez? Cuéntanos un poco, métenos pues ahí un poco. Nos conocemos de hace mucho tiempo, hemos tocado juntos y de dos en dos también, hemos coincidido en varios proyectos y varias bandas, o trabajando para otros artistas, o haciendo versiones, o incluso intentándolo con otros proyectos, ¿no? Y siempre había surgido la idea de juntarnos los tres y hacer un power trio de rock and roll, ¿no? Siempre había estado, yo que sé, como idea puede llevar siete años, ocho años en nuestras cabezas, pero nunca nos habíamos parado, no teníamos la tranquilidad suficiente ni habíamos hecho una propuesta seria de venga, empezamos a trabajar. Y fue en el primer confinamiento del 2020 cuando de repente pues te sobra el tiempo y la cabeza te da vueltas, ¿no? Y ahí surgen las primeras ideas y ya nos ponemos los tres a trabajar, ¿sí? Recuerdo que fue un audio que mandé a mis compañeros y les dije: chicos, tengo estas canciones, estas letras. ¿Os apetece trabajarlas? Vamos adelante con ese power trio que dijimos que íbamos a hacer. Y enseguida me contestaron que sí y ahí empezó todo. Qué guay. Yo creo que además, fíjate, por sacar un punto positivo, ¿no? Porque a mí me gusta darle la vuelta a todo y creo que todos deberíamos de hacerlo, es decir, vamos a dar la vuelta a la tortilla a todo en positivo. Creo que la pandemia Con todos vosotros, ¿no? Me estoy encontrando que ha sido un poco caldo de cultivo, porque claro, ha sido el momento de que nos han obligado de alguna manera a parar nuestras vidas, a estar encerrados, a subirnos por las paredes en mi casa y decir, tengo que hacer algo. Entonces sí que yo creo que os ha ayudado un poco a impulsar, ¿no? A calentar motores y de alguna manera madurar un montón de proyectos, de ideas y de lanzarlas. O sea, me parece, bueno, pues genial en ese sentido. Efectivamente, yo creo que todo el mundo, ¿no? No solamente los músicos o los artistas en general, sino que todo el mundo, al tener tanto tiempo, pues enseguida se ponía a hacer cosas, ¿no? Teníamos cerveza artesanal, teníamos proyectos de cocina, teníamos, o sea, todo el mundo, o el que no se ponía a reformar la casa, o todo el mundo se ponía a hacer cosas. Y en nuestro caso, pues sí, además se están haciendo buenas canciones y buenísimos discos, se han hecho estos años en la pandemia y están saliendo cosas muy interesantes, ¿no? Y en nuestro caso, pues sí, pues así fue. Tuvimos que mandarnos las pistas y los audios y las primeras demos que hacíamos, pues era cada uno desde casa, en el home studio. Luego, hasta que pudimos juntarnos y probar aquello que habíamos compuesto, pues pasó unos meses, sí. Así claro, que hay que reinventarse, claro que sí. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Me refiero, bueno, no me voy a aventurar. Lo primero que quiero, me dices, os conocéis de hace muchísimo tiempo. ¿De qué? ¿Del barrio, del instituto, del curro? Donde yo quiero saber. A ver, ¿cómo os conocéis? Mira, Juan Francis y Gonzalo. Gonzalo y yo nos conocemos de la universidad. Bien. Sí, estudiamos juntos en la universidad y empezamos a tocar juntos. Pues que si una banda de versiones, que si acompañamos a un artista, que si. Pues ahí empezamos a tocar. Y luego conocimos a Francis más tarde. Él tocaba con Gonzalo en otra banda. Y luego pues nos juntamos un cuarteto para hacer versiones y ahí coincidimos los tres. Y después estuvimos dando tumbos, Francis y yo coincidíamos en algunas jam sessions, Gonzalo con Francis aparte ha trabajado con otros artistas y siempre había surgido la conversación. O sea que nos conocemos de eso. Igual nuestro nexo de unión, los primeros que nos conocimos fuimos Gonzalo y yo hace ya mucho tiempo, ¿no? Mucho, ¿no? Sí. Bueno, y eso está bien, porque al final un grupo no deja de ser también una pequeña familia, y si os conocéis con un recorrido amplio de tiempo, que uno cambia, que crece, que evoluciona, pues esa evolución la habéis hecho juntos, y yo creo que conforma bastante bien una banda. Así es, y en lo personal, pues nos llevamos todos genial y nos compensamos los unos a los otros y cada uno tiene su carácter. Yo que sé, nos conocemos, hemos viajado juntos, hemos compartido local juntos, hotel y todo lo que hace falta para saber si vas a estar a gusto y si va a funcionar o no. Bien, o sea, os sabéis complementar ya, que eso es importante, que os complementéis fuera, porque claro, dentro imagino que habrá muchos momentos de, entre comillas, disputa, conflicto, disparidad de opiniones. No llega nunca a ser disputa, es como un trabajo en equipo donde se entiende que tienes que compartir, que tienes que tomar las decisiones conjuntas, y bueno, nosotros tenemos algo positivo y es que somos impares. Entonces, cualquier... La votación siempre está bien. Claro, esa cuando hay que tomar decisiones no te puedes abstener, tienes que tomar partido, ¿no? Entonces, si se hace o no se hace, o se hace así, o se hace así. Entonces, nada, es muy fácil, está siendo muy fluido todo y la verdad es que con ellos dos iba a ser así, no podía ser de otra manera. Genial, oye, pues eso está bien. Mira, no me había planteado yo lo de las votaciones, pero es cierto, claro, ahí o hay dos y uno, o estáis los tres de acuerdo y es fenomenal, todo camino de rosas. Eso es. Genial. Eso es, en las bandas cuando hay cuatro miembros y tal, y tomas decisiones así a pachas, digamos, muchas veces sale 2-2. Tablas. Sí. Pero bueno, no es... El formato de formar un power trio no es precisamente por eso, no va más por lo musical, pero que en este caso tiene esa ventaja, ¿no? El ser tres y el ser impares, las decisiones se toman muy rápido y te da la sensación de que todo es muy ágil y se hace muy fácil. Fluye, ¿no? Todo fluye bien. Sí. Te iba a preguntar por algo que efectivamente te estoy oyendo que repites y que me ha hecho mucha gracia y me parece muy curioso porque me encanta lo del power trio. Cuéntame esto. ¿Qué, ¿de dónde sale esto de power trio? ¿A quién se le ocurre? ¿Os gustaban los Power Rangers o cómo es esto? ¿Cómo es esto, no? Pues power trio yo lo llevo escuchando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, hay muchas formaciones que se etiquetaban así o se ponían esa etiqueta o alguien se las ponía, ¿no? digamos que un power trio es una formación de tres que hace rock and roll, ¿no? Y donde la batería suena con mucho aire, el bajo suena muy gordo y muy grande y la guitarra muy abierta, ¿no? Uh-huh. Y los temas pues suelen ser directos, ¿no? Era algo que nosotros teníamos claro desde el principio que queríamos hacer, que queríamos sonar los tres y que pensábamos que iba a salir todo mucho más fácil. Uh-huh. Porque la esencia realmente de Le Flam es esa, ¿no? O sea, porque vamos ahí ya realmente a meternos a cómo sois, que como banda como tal, sois pop, rock, de hecho tenéis un poquito de connotación de años 70, 80, os mola ese rollo, pero claro, lo habéis actualizado, lo tenéis ahí un poco, pues eso, lo habéis reinventado como vosotros mismos. Sí, a ver, la música de los 70 y de los 80 yo creo que es porque es con lo que hemos crecido, ¿no? Bueno, y de los 90 también, ¿no? Pero es la música que hemos escuchado en casa, que han escuchado nuestros padres cuando éramos más críos y al final es con la que aprendes a tocar y con el lenguaje que más te llega. Entonces, cuando te pones a hacer una canción o te pones a componer de manera natural, te das cuenta que te salen esos sonidos, ¿no? Te van saliendo esas sonoridades. Y bueno, luego te lo llevas un poco a la actualidad, pues porque también estás rodeado de todas las influencias que tienes alrededor y de toda la trayectoria de todos los proyectos musicales en los que has estado. Entonces se mezclan un poquito esas dos cosas. Y lo del power trio y lo del trío, sí que teníamos muy claro también que las grabaciones queríamos que fuesen en directo. Queríamos hacer un disco en directo, donde tocamos los tres a la vez, y es que eso se nota. Y donde no hay, en el disco no haya mucha sobreproducción, en el sentido de que haya muchas guitarras sonando por muchos sitios o muchas voces sonando por muchos. O sea, al final en el disco tenemos eso: batería, bajo, guitarra y tres voces. No hay nada más. Sois vosotros, la esencia es vuestra, nada de arreglos, sí, nada de floritura. Eso es, no hay sobreproducción y entonces eso es un reto. Es un reto a la hora de grabar porque supone que tienes que cuidar el sonido desde el principio, sí. Cuidarlo mucho. Y también es un reto a la hora de mezclarlo, ¿vale? A la hora de mezclar todo ese material de audio, que al final no son muchas pistas, porque como solo somos tres, pero al final la mezcla no te queda. Bueno, son cuestiones técnicas que a lo mejor los oyentes se pueden aburrir, pero lo cuento muy rápido. Al final te queda una grabación que no tiene muchas pistas, ¿no? Entonces es un reto hacer eso, sonarlo grande, es un reto. Para eso tuvimos que buscar el mejor estudio para grabar, Estudio 1, que ha sido una maravilla. Grabar allí, donde Pablo Pulido y todo su equipo pues hicieron un diseño de sonido increíble. Y luego todo ese material se encargó Lorenzo Matellán de mezclarlo en Hitroom Studio. Él tenía también muy claro, sabíamos que con él iba a poder salir ese sonido que nosotros buscábamos. Y la verdad es que él dio en la tecla totalmente. Así que estamos muy contentos. Genial. ¿Esos contactos los buscáis? ¿Os encuentran? ¿Cómo realmente tres personas que se conocen, que van picoteando, que van tocando, terminan por unirse y decir, vamos a montar realmente un grupo? Que ahora hablaremos del nombre, que no me voy a quedar yo con la espinita, que quiero yo saber. Pero ¿cómo realmente lo mezclamos y llegamos efectivamente a producir y a lanzar todo esto? ¿Cuál es vuestro proceso? Bueno, pues yo creo que el más natural, ¿no? ¿A quién conoces? ¿Con quién podemos hablar? ¿Y qué profesionales tenemos cerca que puedan interesarle meterse en nuestro barco, ¿no? Entonces cada uno de los tres hicimos eso. Entonces hicimos agenda y empezamos a contactar. Y al final, pues las primeras decisiones que tomábamos y los primeros contactos que tomábamos son los que aceptaban. Así que yo creo que como cualquier otro proyecto, sí, también es debido a la trayectoria a lo mejor que tenemos cada uno de los tres por separado, ¿no? Cada uno hemos ido conociendo a profesionales y nada, luego volver a trabajar con ellos pues ha sido una maravilla. Claro, porque me refiero, de tocar así cada uno o ya los tres, pues claro, vas haciendo contactos, ¿no? La chorro agenda, claro. Pero del mundo profesional. Ahí estamos. Gonzalo y yo ya habíamos trabajado en Estudio 1 por separado y luego Francis había trabajado con Lorenzo Matellán varias veces. O sea que se juntan un poco ahí se juntan esas agendas y esas y esos contactos que podemos tener. O sea, qué bien. Pues nada. Vale, entonces, acabáis hace poquito de lanzar vuestro primer disco, lo tenéis ya ahí, que estáis en una promoción, inmersos, total y absoluta. El disco se llama Ahora, por algo en concreto, porque es el primero y queréis efectivamente titularlo de esa manera, porque ya algún significado. Pues digamos que ahora es la respuesta a la pregunta ¿cuándo? ¿No? Vale. Porque desde que decidimos montar el grupo y empezar a escribir las canciones, ha sido la pregunta más habitual, ¿no? Como nos hemos ido encontrando en un periodo de incertidumbre, de no sabemos cuándo, o sea, no sabemos cómo se va a desarrollar la pandemia, pues estábamos todo el rato haciéndonos la pregunta de ¿cuándo? ¿Cuándo podremos ir a ensayar? ¿Cuándo podremos ir a grabar? ¿Cuándo podremos editar el disco? ¿Cuándo podrá salir a la calle, ¿no? ¿Cuándo podremos tocar? Esa ha sido un poco la pregunta más habitual. Entonces, pues yo creo que el título casi salió solo, la verdad. Porque si analizas este tiempo que hemos estado trabajando, pues ha sido el mejor título, yo creo, que podíamos ponerle al disco. Ahora o nunca. Ahora. Sí, que yo creo que, claro. que sintoniza mucho con el sentir general de la sociedad, ¿no? De ahora por fin, ya. Ya está bien, ¿no? Que llevamos padeciendo aquí, sí. Pues eso, que no es por ponernos melodramáticos o negativos o tal, pero que es algo que tampoco podemos darle la espalda, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una respuesta a toda esa pregunta, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿al cuándo? Pues, nuestra respuesta realmente, pues ya lo tenemos, o sea, el disco de Left Plan ahora es la respuesta a todas las preguntas que podamos tener todos. Vale, ¿cuántos títulos tenemos en Ahora? ¿De qué se compone Ahora? Son 12 canciones. Ajá, bueno, no está mal. Sí, sí, porque nosotros queríamos apostar por el disco largo. En un principio pensamos que, bueno, podemos sacar canciones, a ver qué va pasando, podemos editar un EP, a ver qué va sucediendo. Pero al final nos decidimos por el disco largo porque yo creo que desde el tiempo que nos hemos juntado hasta que podíamos sacar el material, tanto el público como la base de seguidores pequeñita que íbamos creando, pues iba a merecer un disco largo, ¿no? Y nosotros también. O sea que pensamos que es más directo y llega más y la gente te conoce más rápido, ¿no? En este caso nos ha parecido la opción más adecuada. La verdad, sí que hay 12 canciones. Me parece estupendo. Creemos que variadas y de estilos... bueno, que... Hay un poco de todo. y pensamos que la gente que quiera conocer qué es lo que hacemos y que quiera saber... de qué va nuestra música y de qué van nuestras canciones, pues va a encontrar siempre su vena rockera que más le gusta o su vena de estribillos que más le gusta. Parcela. Vas a tener diferentes ambientes. Sí. Disco. Bueno, eso también, porque los discos evidentemente, y más en este ámbito del pop rock, tienen que ser diversos. Tienes que tener una canción para cada momento, por así decirlo, del día. Que de hecho, sí, bueno, la música es para eso. Efectivamente, así es. Y de esos 12 temas que tenéis, no sé, alguno... Bueno, te voy a preguntar, primero, ¿cuál fue el primero? ¿Con cuál estrenamos o con cuál empezasteis a madurar todo esto que salió luego ya el resto? Vamos a ver. Bueno, pues se hicieron varios a la vez. Pero yo creo que se hacían varias canciones a la vez, estaban en las medias, pero yo creo que la primera que terminó en componerse fue Nivel Dios. Esa fue la primera que terminó. Nivel Dios. Nivel Dios. Sí, esa fue la primera. En terminarse. De componer. Pero la primera en salir a la calle ha sido Del Revés. Del Revés. Que fue el primer single. Perfecto. Y si tuvieras que quedarte... Sé que te voy a hacer una pregunta súper difícil. Porque claro, es un disco, 12 canciones, para mí pues todas... Hacemos siempre el mismo símil, que es como que la canción es vuestro hijito, ¿vale? En este caso habéis parido 12 hijos, ahí está, ya se dice pronto. ¿Con cuál te quedarías? Me refiero, ¿tienes alguna en la que tengas así un poquito más de cariño que, o que disfrutes incluso más a la hora de cantarla? Tengo, a ver, tengo el mismo cariño yo creo que a todas, ¿no? Pero hay una que es un poco especial. Imagínate. Hay una que es un poco especial, el corte 4, que se llama Creces, porque está escrita, dedicada e inspirada en mi hija. Ah, entonces, o sea, qué historia. Sí. Qué bonito. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que para mí va a ser una canción muy especial cada vez que la toque y cada vez que la escucho. Y bueno, es una canción de la que estoy muy orgulloso, la verdad, porque rompí muchas hojas que acabaron en la basura porque no me terminaba de convencer, ¿no? Entonces, a esa canción puede que esté a nivel personal y emotivo un peldañito por encima bueno. de todas las demás, pero a todo el disco le tengo un cariño increíble. A ver, que es normal, Juan, que evidentemente claro. todas van a estar al mismo nivel, pero bueno, siempre hay algún piquito que sale ahí, o que despunta, o que te hace ojitos. Sí, sí, sí. Así y es. Si, ahora claro, estás tú solo, pero esta misma pregunta yo se las haría, evidentemente, se la haría tanto a Francis como a Gonzalo. ¿Tú sabes si a ellos le hace ojitos alguna, otra, o la misma incluso, que nos puedas pues... adelantar, ya que no pueden ellos pronunciarse? Pues no sabría decirte, porque cada día les oigo decir de alguna, ¿sabes? Ah. Cada día Depende de con quién se levanten. Por ejemplo, ayer estuvimos ensayando y estábamos tocando Canción de Amor y Francis decía, pero madre mía, es que esto es una bomba, esto es una roca. O sea que cada día tienen un comentario positivo para cada tema, no sabría decirte ahora, la verdad. Y Gonzalo, ¿alguna que disfrute más a la hora de tocar? Ya que es el batería, pues no sé, a lo mejor se viene arriba sí, por claro. concreto. Pues te puedo decir por lo que veo, te puedo decir por lo que veo en los ensayos, ¿no? Nada, yo, tú lo que sientas, claro que sí. Tú, nada, si no nos oyen. Yo hacia el final del ensayo le veo tocando cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más rockero, cada vez más rockero. Y coincide con esos temas como Estratosfera, que son más potentes, donde él igual se viene arriba, pero luego viene Sin Red, que es un tema con un ritmo así discotequero, y el tío se lo baila y se lo goza y se lo disfruta. Igual, o sea que... Bueno, nada, no que... Son buenos papis, quieren a los 12 hijos por igual. No les sacamos sí. de ahí. Bueno, pero bien, algo, ¿ves? Algo nos vas descubriendo. Esto, de alguna manera, tenemos que picar a los que nos están ahora mismo escuchando bueno, para que busquen y para recordando... que... Ah, venga, va. Que recuerda. Claro, no, estoy recordando las charlas que tuvimos a la hora de decidir cuáles iban a ser los singles, ¿no? Y sí que recuerdo que ellos dos coincidieron en que Del Revés era un buen single porque mezclaba un poco todas las sonoridades que tenía el disco, ¿vale? Tenías como una estrofa muy melódica, o sea, como un estribillo muy melódico, una estrofa muy ambiental y luego tenías una parte de riff y demás trote, ¿no? Entonces ellos sí que estaban convencidos en que ese iba a ser el primer single, me acuerdo perfectamente de los 12. Y luego en el tercer single también han coincidido con que debía ser Canción de Amor. Sí, ¿no? Sí, que, bueno. que debíamos presentar un riff ahí rock and roll y que teníamos que declararnos en amor al rock and roll, ¿no? Claro que sí. De lo que habla la canción. Dar un giro ahí un poco, bueno, una de cal, otra de arena, hay que tener un poco de todo, hombre, los singles tienen que ser variados, tienes que sacar uno que esté muy alto y al siguiente, pues igual tienes que bajar un poquito la escala y, aunque bueno, vosotros mucho no bajáis, pero bueno. Vale, y Juan, Le Flam, explícame esto. El nombre, ¿verdad? Sí, cuéntame. Sí, origen, ¿de dónde viene? ¿Por dónde sale esto? Pues, ¿por dónde sale? Pues ponerle nombre a un grupo tiene sus historias, ¿no? Tiene sus historias y sus anécdotas. Seguramente que mucha gente te habrá contado de todo, ¿no? Nosotros pusimos Le Flam porque esto lo hacen todos los baterías, ¿no? Todos los percusionistas. Un flam es un golpe doble. Tra, cuando tocas con las dos baquetas, pero no van a la vez, van justo tra, una detrás de otra, ¿no? Sí. Entonces, cuando un batería hace eso es porque en la canción va a venir un subidón, va a venir un cambio de intensidad, va a venir un cambio de parte. Y nosotros nos sentimos identificados con eso, porque Le Flam en nuestras vidas es como un flam dentro de una canción. Es un subidón. Qué curioso. Vale. Entonces nos identificábamos con eso. Y luego le hemos puesto el le delante por pura fonética, porque suena muy bien. No, claro, es que yo lo vi y digo, voy a buscarlo a ver, lo voy a traducir al francés, porque claro, esto suena así como le flam. Es que ¡uy, qué glamour! Y bueno, puede ser un juego de palabras porque se parece a la palabra francesa flam, que sí, es llama, pero no lo es, ¿no? Entonces hay gente que hasta nos ha preguntado, ¿pero es francés? No, es, flam es una palabra inglesa, de hecho, es un término anglosajón. Sí. Indica eso, mordente, es un mordente, en español sería mordente. Bien, o sea, es el pistoletazo de salida, vosotros os desidentificáis justo con ese momento, ¿no? Con ese instante de ¡chum! Tengo que salir. Oye, pues es una buena... Sí, la verdad es que me parece una identidad muy chula. Tiene... Sí, es potente. Está chulo, ¿no? Y tiene una sonoridad que es cierto. Le habéis dado ahí un toquecillo que está chulo. Vale, perfecto. De nada. No, es para una banda, pues eso, de pop rock y tal, es como... Sí, le da... Pues es lo que te digo, le da un glamour especial... Y muy diferente, a mí me ha parecido muy curioso, por eso digo, es que eso tengo que preguntar, me lo tienen que contar. Aparte de que cada uno, pues claro, la historia a mí me interesa, bueno, a mí y a los que nos están oyendo, porque estas cosas son las que nos interesan. parte. Y el tema de, claro, nos hablabas en pandemia al principio que os mandabais las pistas, ¿cómo ha sido ese proceso de, claro, de ensayos? Porque ahora sí que ya imagino que podéis quedar, os podéis ir a un estudio... No sé si ensayáis en casa o donde sea, pero ese proceso de antes, ¿cómo es ensayar? ¿Ensayabais igual? ¿Os conectabais con el móvil? ¿Os mandabais simplemente pistas y las uníais? Pues las canciones empiezan, las he empezado con la letra, ¿vale? Las empiezo con la letra, grabo unos acordes, creo un poquito de melodía, se lo mando a los chicos me hacen un feedback que yo necesito, es lo primero que necesito, para que sigamos juntos trabajando, adaptemos esa letra, adaptemos esa melodía, la ordenamos un poco y luego Gonzalo empieza a trabajar en una batería en casa. O bien la toca en su local de ensayo y la graba, o bien la edita con baterías de software y se la manda a Francis para que ponga un bajo encima y luego yo pongo una guitarra encima y así vamos haciendo las demos, ¿no? Y así han surgido los temas, cambiando alguna de las cosas, oye, vamos a revisar la pista de guitarra, vamos a revisar este break de batería, así un poquito, pero sin tampoco darle muchas vueltas, porque la verdad que de manera natural nos iban saliendo cosas que nos gustaban mucho. Luego esa demo, cuando pudimos juntarnos en el local y nos pusimos a tocar, allí de manera natural no salía exactamente lo de la demo, salía algo mucho mejor. Claro. Entonces esos ensayos los volvíamos a grabar, incluso muchos de ellos con el móvil, con el micrófono del móvil, así te digo. Y con eso nos fuimos al estudio. Muy bien ensayaditos, muy bien claquetado todo y así salió. Genial. Así ha sido todo el proceso. Curioso. Entonces pues eso, ya sabes, Google Drive, Hangouts y todas estas cosas que hemos tenido en la pandemia, pues nosotros también las hemos usado. Claro, no, sí, el Zoom, el Skype y todas estas plataformas, pues todo. Vamos. Pues está todo el día, no, que tienes, bájate esto, no, que yo no la tengo, pues bájate la otra, y no, y yo estoy por aquí. Tenías mil aplicaciones en el móvil diferentes para conversaciones en grupo, y sí, ha sido, bueno, ha sido una manera, vamos a decirlo, divertida de vivir. Sí, vamos a dejarlo para nosotros, así. Nosotros lo hemos disfrutado, te lo digo, lo hemos disfrutado, y para nosotros ha sido un bálsamo, porque si no hubiéramos tenido esos ratos o ese gusanillo que mañana conecto con los chicos a ver qué les parece esto que les voy a enseñar, a ver qué me devuelven ellos y tal, si no hubiéramos tenido ese gusanillo, igual lo hubiéramos pasado peor, ¿no? Porque esos meses fueron terribles. Sí, hombre, te ha mantenido la mente entretenida y sobre todo focalizada en algo que te está gustando, por lo cual el tiempo evidentemente pasa de una manera muchísimo más agradable. ¿Y los vecinos qué? Pues... ¿Cómo se lleva eso? Porque claro, alguien que cante, bueno, yo creo que vale, pero alguien que toque la guitarra o el bajo, o sobre todo la batería, ¿eso cómo se lleva? Pues mira, procuro tocar enchufado con cascos siempre. Vale. O sea, procuro no dar mucho la lata, tocar mucho con cascos, y cuando tengo que cantar o tengo que sonar con la guitarra acústica o tengo que hacer algo más fuerte... tengo un local de ensayo aquí muy cerquita, y bueno, cuando se permitía salir unas horitas, que se permitían, pues sí pude escaparme y grabar voces, y grabar coros, y hacer ideas allí, haciendo más ruido. O sea que creo que he sido respetuoso y hasta hoy en día no he tenido quejas de vecinos. Es más, algunos se vienen al concierto. Bueno, está bien, ahí haciendo publicidad en el vecindario, eso está bien, genial. Bueno, y según lo que me estás comentando, el tema de componer, ¿se focaliza más la composición en ti? Me refiero, la letra y tal, ya que tú eres el que la canta, ¿focalizamos más el que compones tú las canciones y luego tus compis pues hacen el tema melodía y...? Pues yo creo que la mayor parte de las veces ha sido la letra y el mensaje un poquito surge de mi parte, y luego la música la hacemos entre los tres en el local de ensayo. Aunque algunas veces la letra la hemos terminado también entre los tres, porque yo puedo presentar una canción a medias con un estribillo y una estrofa, pero que no me sale terminarla, y ellos me dicen pim pam, ostras, qué buena idea, y me llevo lo suficiente para terminarla en casa. Genial. Ha surgido así un poquito, pero yo creo que sí, que yo he empezado por la letra, la verdad, que ha sido para mí un reto, porque nunca había hecho música empezando desde la letra, siempre había empezado desde la melodía a escribir una letra, y en este caso ha sido al revés. De repente empecé a coger fluidez y práctica y empezaron a salir canciones. Qué guay. Así que... la fluidez y la práctica, ¿tenemos algún tipo de, bueno, siempre digo, a lo mejor musa, pero no es musa, de inspiración? ¿Tienes algo que de alguna manera digas, me ayuda, o esto, no sé, lo hago, escucho? Lo que suelo hacer es que si me surge una idea para escribir una canción, o me surge una melodía con una letra, suelo grabármela con el móvil. Es muy rápido y ahí se conservan todas las ideas, pero luego se te olvida. Entonces al día siguiente, cuando tengo el rato o tengo la ocasión, reviso y digo, ahí va, esta sí que es buena, la voy a desarrollar. Y entonces, eso sí que lo he usado mucho, la verdad. Eso se usa bastante. Y luego, pues muchas veces tengo la estructura de la canción a nivel poema, de cómo quiero que vaya, pero hay versos que los relleno con las primeras palabras que se me ocurren, que fonéticamente me quedan bien, que luego tengo que ir cambiando, ¿no? Y pones las noticias, o sea, y según lo que digan las noticias, ahí ya pongo, ¿no? Transcribo. Imagínate, no es tanto así, pero si no me sale la mitad del estribillo que yo quiero, pero para probar la canción necesito probar la melodía, necesito rellenar con algo, pues le meto ahí lo que sea que me cuadra fonéticamente. Y luego además me ayuda para encontrar palabras que tengan la misma número de sílabas, que tengan la misma vocal, etcétera, para que rime y todas esas cosas. Qué guay. Y el inventarte e idear una, no sé, pienso, yo bajo mi total y absoluto desconocimiento, porque no he compuesto una canción en mi vida. Tú te imaginas la letra, tú te imaginas la canción, pero ¿no te imaginas eso ya con una melodía? Me refiero, lo que es la letra te evocará al decir, oye, esta quiero que sea un poco más intensa, o quizás más calmada, o esto quiero que sea una balada. Porque claro, como me dices que tú lanzas la letra y que luego son los compañeros los que entre los tres hacéis, alguna directriz darás, ¿no? Decir, joder, se me ha ocurrido esto y quiero llorar con ello. Sí, o te sale a la vez, que suele pasar con los estribillos. Suele pasar mucho con los estribillos, que te sale a la vez la melodía y la letra, o tienes una idea de por dónde va a ir. O a lo mejor tienes un riff de guitarra que te va a llevar a hacer una determinada melodía. Pero no es la letra aisladamente, no está aislada del todo. Siempre viene acompañado de cómo puede terminar la cosa. Sí, de una musicalidad así un poco en tu cabeza, sí, ¿no? Siempre lleva un aire, unas notas, a lo mejor de una frase tienes la melodía muy clara, pero de la otra vas probando cosas. Sí, siempre viene acompañado de un aire, de por dónde va a ir el ritmo, de por dónde va a ir la canción. Interesante. ¿Y alguna anécdota que ya os haya pasado, que ya os haya surgido, que nos puedas aquí compartir un poco así por los tres? De decir, porque claro, estáis ahora promocionando en plena promoción, pura y dura, algo habrá surgido ya, algo habrá pasado. Pues Pues no sabría muy bien qué contarte. No, no tengo así una anécdota. Bueno, o en un ensayo, o... o en otro momento remoto, o cuando os conocisteis. Te no abro el abanico de posibilidades. Ya. Pues nos han surgido cosas, sí. Pero ahora mismo es que me pillas ahí un poco a la remanguille, no sabría qué contarte. Nada, porque... decía frío, bueno. No pasa nada. Vale. ¿Y algún concierto o de alguna manera algo que guardéis que digáis, jo, esto lo recordamos porque fue la leche, fue la caña? Nos encantó porque fue todo bordado, porque salió todo perfecto y porque lo vamos a recordar toda la vida. ¿Ha habido algo hasta este punto? Que seguramente que de este punto en adelante habrá muchísimo más. Pero de lo que tenéis de recorrido. Pues yo creo que recuerdo las jams sessions a las que acudimos habitualmente dos de nosotros o tres de nosotros, que nos juntamos muchas veces los tres, en varios clubs, pero recuerdo las jam sessions del Fender Club en Getafe como momentos mágicos, porque allí nos hemos subido alguna vez los tres a hacer rock and roll. Y han sido, pues eso, una jam session que subes y haces una canción o dos y te bajas, ¿no? Y son canciones conocidas por el público, no son nuestras, ¿no? Y recuerdo esos momentos como mágicos, porque realmente creo que de los momentos más mágicos que hemos vivido es estar en Estudio 1. Aquel día que entramos con el bombo y entramos con los trastos y empezamos a montar y en hora y media ya estábamos grabando. Para nosotros fue muy especial y fue mágico realmente, porque somos conscientes de que estamos en uno de los mejores estudios de no de España, sino de Europa. Ajá. Es una pasada trabajar allí. Y, hombre, ese tenía que haber, sí, tuvo que ser un momentazo realmente. Sí que lo fue. Porque por el trato que tienen, por los medios técnicos que tienen y por cómo suena todo y por la diferencia que hay, ¿no? entre ir a un sitio top o probar otras opciones con las que también hubiéramos trabajado a gusto, pero al final dices, es que merece la pena desde el primer momento. Se hacen querer. Muy bien, pues nada, un saludo desde aquí a Estudio 1. A ver si nos está escuchando. Ya se lo diremos. Vale, y bueno, ya que se nos ha quedado un poco en el tintero el tema de algún tipo de anécdota que ha pasado, te voy a preguntar otra cosa diferente, así como grupo, como conjunto. ¿Algún ritual que tengáis antes de salir? ¿Tenéis alguna cosa que digáis, siempre que hacemos que tenemos que salir, seguimos estas pautas o nos ponemos, yo qué sé, a botar, a saltar, en plan equipo de fútbol? ¿Hay algo que os quite los nervios o que os lance, os caliente? Pues nos pegamos un abrazo los tres. Bien. Sí, nos pegamos un abrazo los tres, ahí juntamos las tres cabezas, a veces hasta en plan vikingo, ¿sabes? ¿Os dais coscorrones? Pues sí. necesitamos un poquito el contacto, sí. Y luego nos gusta estar 20 minutitos, 30 minutitos antes del show, los tres solos, tranquilos, en camerino. Eso también. Un poco de... Nos gusta. Sí, porque si no sales con todo el nervio, o si estás hablando en el sitio del concierto de música alta, ya sales con la voz un poco ahí tocada, o ¿sabes? Entonces eso también nos gusta. Estar 20 minutos, 30 minutos sin... A veces estamos riéndonos entre nosotros, contándonos chistes o... Sí, pero en un ambiente como más calmado, más en paz, más íntimo, sí, entre vosotros, que soseguéis, sí, un poco, sí, la, sí, cabeza para luego revolucionar. Ese ritual lo tuvimos siempre que tocábamos y ahora en The Flam también lo tenemos y lo necesitamos. Bueno, me parece un ritual aceptado, me refiero, hay quien se pone a hacer gorgoritos, a calentar la voz, pero bueno, el bajar un poco la revolución, el respirar un poco y el decir, venga, va, vamos a tomarnos... Oye, no todo el mundo tiene 20 minutos, para él y para tener calma consciente. A veces no los tienes, a veces no los tienes, pero te los tienes que buscar un poquito y sí, porque te ayuda a mantener la concentración en esos primeros instantes de concierto para entrar bien. Muy bien. Pues Juan, el tema de entrevista, por así decirlo, como grupo, como Le Flam, ¿vale? Que nos has contado muchas cosas interesantes, que de hecho, bueno, lo que queremos es que los oyentes os conozcan de otra manera. Voy a acabar la primera parte, sí que es verdad que voy a preguntaros, ¿no? Estamos diciendo todo el rato el nombre y yo creo que cualquiera va a saber buscaros y encontraros, pero ¿en qué plataformas, por dónde os podemos encontrar? Para que todo el mundo que nos esté escuchando se ponga en este mismo momento con el móvil a buscaros y a daros a seguir a todo, para enterarse claro. De todos los conciertos y de todas las cosas que vais a hacer. Pues estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Le Flam Band. Uh-huh. Y allí van a encontrar toda nuestra información de las fechas en las que vamos tocando. Van a encontrar todos los enlaces a nuestros videoclips y van a encontrar toda la información que necesiten para seguirnos. Así que nosotros encantados. Vamos, más nosotros fácil nos lo pueden poner, que lo tenéis ahí a la mano. Y de hecho, de cara a veranito, que seguro que habrá muchas cositas. Sí. Así que ahí podrán seguirnos todas las fechas que vayamos publicando. Pues nada, no solo hay que seguir a Onda Terral, por supuesto, y estar atentos de lo que viene en la lanzadera, sino que también hay que seguir a Le Flam Banda, ¿vale? Y enterarnos de todas las cositas. ¿Qué es eso? Que ahora estáis todos deseando de que llegue este verano y de que ya empiece a abrirse un poco la cosa y que podamos llenar, por Dios, los sitios y podamos ir a pegar brincos, que también en el fondo nosotros estamos deseando de hacerlo. Ya ves. Yo la primera. Claro que sí, que haya festival, que haya música, sí. y que podamos disfrutar todo lo que no hemos podido. Que haya color, por Dios, tenemos que volver a pintar todo esto, que está un poco triste de color. Vale, pues entonces, claro, vamos a tomarnos un respirín de nada, vamos a poner pues otra de las canciones y demás. Y vamos a hacer parte. Pues nada, ya estamos de vuelta, ya te lo has pensado, no se ha ido corriendo, afortunadamente le sigo teniendo delante, no se me ha escapado. Aquí sigo. Vale, pues en esta semana voy a ver qué juego me toca, porque tengo unos cuantos y voy variando, evidentemente. Vamos a hablar, pues a uno que he titulado, bueno, yo, mis títulos es que son, bueno, verás, son magníficos todos, ¿vale? Me los curro mogollón los títulos. Este lo he puesto como Curiosidades con Salsa. Ah, muy bien. Vale, bien. Pues nada, el tema es pues que te voy a ir formulando pues ciertas preguntas, ciertas frases, para que de alguna manera pues eso nos metamos un poquito más en ti en este caso. Si quieres contestar por alguno de tus compis, ¿vale? Porque a lo mejor digas, esta me la sé porque yo sé lo que diría perfectamente Gonzalo, pues genial. Claro, ahora no les tienes delante. Vale. Podemos ser malos. Sí. Esa es buena. Claro, claro. Ve, ahí ya se le cambia el ojo un poco de color. Vale, pues bueno, vamos a empezar preguntando qué es lo más raro que te ha pasado. Algo así que digas. Sí. Lo más raro que me ha pasado. Pues mira, estar a mitad de camino entre Madrid y Benicàssim, porque íbamos a tocar un festival. ¿Mm? y que la furgoneta que llevábamos de alquiler nos deja tirados justo a mitad de camino, se rompe, y entonces nos ponemos a buscar los papeles del seguro y nos damos cuenta que la grúa solo te lleva a 150 kilómetros. ¿Mm? Y estábamos más lejos de 150 kilómetros de Madrid y más lejos de 150 kilómetros de Benicàssim. Del destino. Entonces tuvimos que arreglar una grúa por allí improvisar rápidamente porque no llegábamos. Entonces yo me quedé con la furgoneta y el dudista, llevando la furgo y todo el equipo, todo el backline, hacia el festival, mientras los compañeros de banda iban en un taxi con los instrumentos y la pedalera, incluidos los míos, y a toda leche porque no llegaban, y con mis instrucciones de cómo montarme lo mío. Ay. Y te puedo asegurar que llegué a ese concierto, el festival grande, llegué a ese concierto que ponía en el reloj la cuenta atrás 4 minutos cuando yo subía al escenario. Vamos, que ahí no tuviste los 20 minutos de ritual. No, ahí no pudo ser. Ahí ya llegaste con la voz caliente y con el cuerpo caliente y sudando casi. Eso es lo más extraño que me ha pasado así. Vaya, yo creo que bueno. Sí. Circunstancias que a veces, pues bueno, pasan. Motes. ¿Tenéis entre vosotros algún mote? Se ríe, eso es que sí. Nos llamamos de todo, no sabría qué decirte. No nos quedamos con uno, nos llamamos un poco de todo, ¿no? Bueno, algo que pienses que se pueda contar y se pueda decir en antena. Sí tenemos a lo mejor etiquetas, ¿no? Tenemos a Francis, que es un Iron Man. Francis Iron Man. Tampoco, bueno. Tan pronto te sube los Alpes o se hace una expedición por el Everest que me gusta mucho, como que se hace media maratón o maratón entera o una carrera de 3 días que he sido por los Alpes hace poco, entonces tenemos un Ironman. Bien. ¿Vale? Sí. Y luego yo soy a lo mejor el más neuras, el que puede ponerse más nervioso en un determinado momento. Y si no llega a ser por Gonzalo, que es más frío y lo tiene todo pensado y lo tiene todo siempre muy bien organizado, cuando llegamos a los sitios, él ya lo tiene todo pensado, ¿no? Entonces digamos que no tenemos motes, pero sí que tenemos, se desarrollan esas tres personalidades, ¿no? Y genial, bromeamos genial. Mucho con ellas. De ahí la pregunta, ¿no? Porque yo quiero saber también un poco cómo sois cada uno, entonces la figura ha sido importante. Ya nos has dejado aquí un poquito claro por dónde tiráis cada uno, de qué piqueojeáis cada uno. Vale, ¿y manías? Manías y rituales, yo tengo uno que es afinar la guitarra constantemente. ¿Ah, sí? Pensando que pueda estar desafinada, entonces me tengo que obligar a déjala estar, que seguramente está afinada, ¿ves? La siguiente canción, acorde, pum, está perfecta. Me tengo que obligar, porque si no estaría todo el rato, es como un... Es un tic ahí, un toque. Sí, un toque, un trastorno obsesivo compulsivo con tenerla siempre afinada. Eso es. Bueno, ¿y tus compis? ¿Alguna así...? Si las tienen, no las manifiestan mucho o no las enseñan, mucho, ya la verdad. Ya estás tú muy metido en la tuya como para pendiente de las demás. A lo mejor es que mientras hacen sus manías, yo estoy con la mía, ¿sabes? Claro, yo estoy afinando, estás ahí afinando con el oído, pega la guitarra. Claro. vale, pues nada, habrá que ir a verles para fichar un poquito antes de que salen, que siempre que estáis ahí por ahí en el escenario antes de salir colocando, pues seguro que si uno repite más de una vez algo, es porque es una manía. Vale, ¿sois de hacer bromas? Tenéis que... Sí, el sentido del humor y el trato entre compañeros de banda tiene que ser siempre... ¿Las hacéis así? ¿Y las, recogéis bien o preferís hacerlas? Tienes que preferir hacerlas como recibirlas, o sea, no es justo estar haciendo bromas y luego cuando te las hacen a ti, no... Bien. Tenemos bromas para todos, los tres, hay veces que aquellos un tiroteo. Ok. Y si tuvieras que definiros, voy a hablar en plural, porque me gusta también hacer partícipe al resto de compis, aunque no estén con nosotros. Claro. Definiros en tres adjetivos. Venga, esta es complicada. Pero mola mucho. Cuando llegáis a los adjetivos, mola. Para nosotros, claro. Para vosotros igual, ¿no? Tres adjetivos, pues... Sí, que esto lo dejo en dos. Venga, va. Que defina un poco cómo somos. Sí. A ver, sois tres, te lo he puesto muy a huevo. Claro. Puedes decir un adjetivo de cada uno y ya lo tienes definido. Me quedaría con pasión. Bueno, que no son adjetivos, son sustantivos. No pasa nada, bueno, vale. Lo tomamos como... ¿Sí? Sí, aceptamos, barco, venga. pasión, intensidad y fuerza. Bien, oye. Pasión, intensidad y fuerza. Chulos, chulos. Y así una pregunta rara. Si vuestra vida fuese una telenovela, ¿cuál sería? Dime el título. No hace falta que exista, te la puedes inventar. A ver esa inventiva. A ver esa creatividad. A ver, no, últimamente no. No sé, no veo muchas telenovelas. Si no, por eso una, te digo que te lo puedes inventar. Me lo puedo inventar. Es claro. Que me hombre, dices puedes telenovela, tirar me de dices, telenovela de toda la vida. Ya ves. De las que veía mi abuela cuando yo era niño, ¿no? A lo mejor de Abigail o Cristal o alguna de estas. Por ejemplo. Pues mira, te voy a decir yo una que se me ocurre. Como sois tres, es que es la única que se me ocurre. A ver, ¿cuál? Pero quiero que primero me lo digas tú. A ver si te surge alguna. O invéntate un nombre, si te la puedes inventar. ¿Cuál sería vuestro título de telenovela? Si fueseis una telenovela. Nada, voy a decir la mía. Me pillas a la... Como son tres, y más que nada por las fotos y tal, yo os voy a poner Pasión de Gavilanes. Es verdad. ¿No? Claro, claro, además la están ahora poniendo otra vez. Pues es estáis verdad. Muy de moda ahora. Nada, hay que ir a verles. Si yo, todo esto es para que os vayan a ver, porque así les pica la curiosidad y tienen que ir a corroborar si es cierto o no. Claro, qué guay. Pasión de Gavilanes, no me acordaba yo de esa. Nada, nada. Bueno, pues ya está, ya les tengo enganchados. ¿Qué? Y así un poco para terminar. ¿Fobias? ¿Tenemos alguna en el equipo, en el grupo? ¿Fobias? Pues. Pues supongo que yo recuerde o que yo sepa, no, pero fobias a que. Hay veces que depende de. En general. ¿Tenéis alguna reconocida? ¿Algo que no soportéis? Bueno, en general, o tú, porque igual no te sabes las de tus compañeros. ¿Tienes tú alguna fobia, Juan? Yo, hay veces que me planteo si tengo un poquito de aracnofobia o así, porque los bichitos con patitas... No me hacen mucha gracia. Bueno, o sea, pero yo creo que eso es una fobia muy común. Claro, es que... estoy pensando y yo creo que tengo las que puede tener mucha gente, ¿no? Las habituales. Los bichitos están ahí y yo les veo, ellos me respetan a mí, yo les respeto y no pasa nada y ya está. Ya está. Pero no me saltes encima. Efectivamente. No me corretes. No me toques. Eso es. Tú tu espacio. Vale. Y así para colofón de final, ya que está tan de moda, pues... va a ser muy fácil, ¿vale? Porque está tal y como me has explicado el nombre, el origen, todo, pero tres emojis. Si tuviéramos que poner Le Flam en tres emojis, o sea, es muy fácil, pero ¿cuál sería? Ostras, pues mira, depende si te vas a la idea o te vas al sonido. Si te vas al sonido... A vosotros, a vuestra esencia, todo. Es la banda realmente sois vosotros y es lo que transmitís, es vuestro sonido. Sí, pues pondría una llama, un corazón, ¿vale? Y el emoji con la guitarra eléctrica. ¿Sí? Sí. Bien, bueno, pues nada, a partir de ahora ya sabemos, vamos a etiquetar todo con llama, corazón y guitarra. Genial. Pues Juan, no tenemos mucho más tiempo, es una penilla, pero yo estaría aquí toda la tarde, porque sí, preguntas tengo aquí un montón, me he saltado unas cuantas, he ido así un poco a las que más me han molado, pero que tengo aquí un montón, pero bueno, pues dime. Ha sido un placer, Olga, charlar aquí contigo, tener este rato y bueno, y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de que nos conozcan vuestros seguidores y vuestros oyentes. Y... Nada. Un placer enorme, porque se trata de eso, de que a nosotros, pues bueno, nos viene fenomenal todo esto y si os podemos además ayudar, pues es que es mucho más grato. Para nosotros es genial. Sí, pues seguir haciéndolo porque además va a hacer un día. Bueno, pues genial. Lo digo siempre, me van a tachar de súper mega pesada, pero es que es cierto. Onda Terral, La Lanzadera, la tenéis abierta para el viaje que queráis, ¿vale? Nos vamos de viaje cualquier otro día, si os surge, si lo necesitáis. Si lanzamos, en vez de un ahora,